ese Baltasar que tiene que cuidar 100 gallinas, 10 caballos, 30 vacas y sembrar. Dice Baltasar, ¿por qué trabajo tanto si al final me estoy muriendo de tanto trabajar? Pero un día Baltasar escribió sobre un galpón unas frases muy cortitas que decían lo siguiente. Las tierras deben ser del que las siembra, porque yo estoy dando todo y hay quien se lo lleva. Esto es para usted, señor patrón, y cómo va a conocer su campo si está sentado en un sillón con su esposa mirando televisión. Pero un día Baltasar se fue sin avisar, y cuando estaba ya muy lejos se dio vuelta por mirar, porque escuchaba un ruido extraño y no sabía qué podía ser. Y eran todos los caballos, todas las gallinas, mariposas blancas, los gorriones y las vacas que seguían por detrás a Baltasar. Oh.